olvidaré que de mí te burlaste y te fuiste con él. Nunca lo olvidaré. Vete, mujer traicionera. Olvidaré que de mí te marchaste. Nunca olvidaré que a mí me traicionaste. Nunca olvidaré.